Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio. Este día especial, este día 1 de noviembre, en el que hemos querido llevar también un poco de lo que fue la jornada de ayer, noche de Halloween, a todos nuestros oyentes. Porque vamos hoy con un programa, con una revista sonora, que va a comenzar aquí, en esta rojiblanca sintonía, en la 91.6, hablando de lo que es Halloween en la historia, de lo que implica, de lo que significa, para seguir sin solución de continuidad con relatos de terror. Relatos de terror que van a llegar de la mano de Fran Abad, de Susana Villalobos, de Lorenzo Cabezas, de Carmen Bravo o de mi persona. Y luego seguiremos hablando de casos e investigaciones paranormales para que en un día como este, en una jornada como esta de Todos los Santos, no falte de nada. Es la propuesta de hoy de Voces del Misterio, aquí en la 91.6, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hace ya 15 años dijeron que estaba vacío, sin razonamiento, ni conciencia, ni comprensión, ni el más rudimentario sentido de la vida y la muerte, del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto. Llegué a conocer a aquel niño de 6 años con aquella cara pálida, sin expresión ni emoción, y unos ojos negrísimos, los ojos del diablo. Es la noche de Halloween, una noche tan especial como inquietante. Una noche en la que muchos son los que se disfrazan y muchos son los que entonan aquello del truco o trato. Es la frase que más se repite en la denominada fiesta de Halloween. Y es que es una de esas fiestas mal llamada importada a nuestra tierra, en la que los disfraces y las golosinas hacen las delicias de los más jóvenes. Pero ¿de dónde viene la fiesta de Halloween? Halloween significa Has Hallows Eve, que es una palabra que proviene del inglés antiguo y que significa víspera de Todos los Santos, ya que se refiere a la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, víspera de la fiesta de Todos los Santos. Sin embargo, la antigua costumbre anglosajona le ha robado su estricto sentido religioso para celebrar en su lugar la noche del terror, de las brujas, de los fantasmas. Halloween marca un triste retorno al antiguo paganismo, tendencia que se ha propagado también entre los pueblos hispanos. Los orígenes de esta celebración del Halloween se iniciaron con los celtas, es por tanto europea, de los antiguos pobladores de Europa oriental, occidental y parte de Asia Menor. Entre ellos habitaban los druidas, sacerdotes paganos, adoradores de los árboles, especialmente del roble. Ellos creían en la inmortalidad del alma, la cual decían se introducía en otro individuo al abandonar el cuerpo. Pero el 31 de octubre volvía a su antiguo hogar a pedir comida a sus moradores, quienes estaban obligados a hacer provisión para ella. El año céltico concluía en esta fecha que coincide con el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o la iniciación a una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años, justamente con la adoración a su dios, el señor de la muerte, Osamahín o Samahain, a quien ese mismo día invocaban para consultarle sobre el futuro, la salud, la prosperidad, la muerte, entre otras cosas. Cuando los pueblos celtas se cristianizaron, no todos renunciaron a las costumbres paganas, es decir, la conversión no fue completa. La coincidencia cronológica de la fiesta pagana con la fiesta cristiana de Todos los Santos y la de los difuntos, que es el día siguiente, hizo que se mezclara. En vez de recordar los buenos ejemplos de los santos y orar por los antepasados, se llenaban de miedo ante las antiguas supersticiones sobre la muerte y los difuntos. Claro que esto es desde un punto de vista estrictamente cristiano. Había quien disfrutaba con ese canto y ese honrar a la naturaleza y también a la memoria de los fallecidos. Algunos inmigrantes irlandeses introdujeron Halloween en los Estados Unidos, donde llegó a ser parte del folclore popular. Se le añadieron diversos elementos paganos tomados de los diferentes grupos de inmigrantes hasta llegar a incluir las creencias en brujas, fantasmas, duendes, Drácula y monstruos de toda especie y de toda clase. De ahí se ha propagado por todo el mundo. El 31 de octubre por la noche, en los países de cultura anglosajona o de herencia celta, se celebra la víspera de la fiesta de Todos los Santos, con toda una escenografía que antes recordaba a los muertos, luego, con la llegada del cristianismo, a los pobladores o habitantes del purgatorio, a las ánimas, y que ahora se ha convertido en una especie de canto al miedo, al terror, donde brujas, fantasmas y similares hacen las delicias de todos. En cambio, en los países de cultura mediterránea, el recuerdo a los difuntos y la atención a la muerte se centra el 2 de noviembre, al día siguiente, a la celebración de la resurrección y la alegría del paraíso a la espera de esa otra vida. Es la familiar y la particular fiesta de los santos, según entendía San Pablo. Diversas tradiciones se unen, se mezclan e influyen mutuamente en este comienzo del mes de noviembre en las culturas de los países occidentales. En Asia y África el culto a los antepasados y a los muertos tiene fuertes raíces, pero no está tan ligado a una fecha concreta como nuestra cultura. Igualmente se añaden elementos tan significativos como la calabaza, las golosinas o los disfraces, que ya hoy día son una parte importante de esta fiesta de Halloween. La calabaza fue añadida después y tiene su origen en los países escandinavos y luego regresó a Europa y el resto de América gracias a la colonización cultural de sus medios también y a través de esa colonización cultural que llevan a cabo los medios de comunicación, las películas y otras tradiciones importadas. En los últimos años comienza a hacer furor entre los más jóvenes, sobre todo en el Mediterráneo y en Latinoamérica, que se olvidan, bueno, pues quizás de la tradición antigua que había en sus lugares de origen, que es la fiesta a los difuntos, para celebrar esta calabaza hueca iluminada que es el Halloween. En esta leyenda anglosajona que dice que es fácil ver a brujas y fantasmas en esa noche, los niños se disfrazan y van con una calabaza vaciada y con unas incisiones para formar una especie de cara diabólica de casa en casa. Cuando se les abra la puerta, hay que recordar que van a decir truco o trato para indicar que gastarán una broma a quien no les dé una especie de propina o aguinaldo en golosina. Una antigua leyenda irlandesa narra que la calabaza iluminada sería la cara de un tal Jack O'Lantern, que en la noche de Todos los Santos invitó al diablo a beber en su casa, fingiéndose un buen cristiano. Como era un hombre disoluto, pues acabó en el infierno. Con la llegada del cristianismo, mientras que en los países anglosajones se tomaba la forma de procesión de los niños disfrazados pidiendo de puerta en puerta con el farol en forma de calavera, en los mediterráneos se extendía otras costumbres ligadas al 1 y 2 de noviembre. En muchos pueblos españoles existe una tradición de ir puerta en puerta tocando y cantando y pidiendo dinero para las ánimas del purgatorio. Hoy día, aunque menos que antaño, se siguen visitando los cementerios, se arreglan las tumbas con flores, se recuerda a los familiares difuntos y se reza por ellos. En las casas se hablaba de la familia, de todos los vivos y de los que ya habían pasado a mejor vida, y se consumían dulces especiales que perduraban para la ocasión, como en España los buñuelos del viento o los huesos de santo. Mientras tanto, al otro lado del océano y al sur de los Estados Unidos, la tradición católica llevada por los españoles y portugueses tenía su propio color y en cada país americano se mezclaba con los ritos locales precoloniales y al folclore de cada lugar. Seguramente en Galicia se unen dos tradiciones, la celta y la católica, por lo que en esta región de España, en la que más perdura la tradición del recuerdo a los muertos, las ánimas del purgatorio, que están muy unidas al folclore local y a las leyendas sobre apariciones y fantasmas. En toda España perdura una costumbre sacrosanta que se ha introducido en los hábitos culturales, la de representar en esa fecha alguna obra de teatro ligada al mito de Don Juan Tenorio, que fue precisamente ese personaje, el burlador de Sevilla o el convidado de piedra, creado por el fraile mercedario y dramaturgo español Tirso de Molina, al que se atrevió a ir al cementerio en esa noche a conjurar las almas de quienes habían sido víctimas de su espada o de su posesividad egoísta. En todas estas representaciones, ritos y recuerdos pervive un deseo inconsciente, y más bien pagano, de exorcizar el miedo a la muerte, sustraerse a su angustia. El mito antiguo del retorno de los muertos se ha convertido hoy en fantasmas o Dráculas, en efectos especiales en los filmes y películas de terror. Sin embargo, para los creyentes, para los más ancianos, la fiesta de Todos los Santos es la que verdaderamente tiene relevancia y refleja la fe en el futuro de quienes esperan y viven, pues en el Evangelio predicado por Jesús. Evidentemente estamos hablando ya de la tradición cristiana. Al respecto de los restos mortales de quienes vivieron en la fe y su recuerdo, se escribe la veneración de quienes han sido templos del Espíritu Santo. Como asegura Bruno Forte, profesor de la Facultad de Teología de Nápoles, al contrario de quienes no creen en la dignidad personal y desvalorizan la vida presente creyendo en futuras reencarnaciones. Así pues, también es una dualidad que se tiene y que evidentemente choca con estas nuevas tradiciones que nos van llegando y que llevan por nombre ese significativo día de Halloween. La fiesta de todos los difuntos fue instituido por San Odilon, monje benedictino y quinto abad de Cluny en Francia, el 31 de octubre del año 998, al cumplirse el milenario de esta festividad. El Papa Juan Pablo II recordó que San Odilon deseó exhortar a sus monjes a rezar de modo especial por los difuntos, a partir del abad de Cluny, que comenzó a extenderse la costumbre de los difuntos y de enterrecer solemnemente la memoria de estos y convertirse en lo que se llamó la fiesta de los muertos, práctica que hoy sigue en vigor dentro de la iglesia. Pero es curioso porque se ha de subrayar la importancia que en cualquiera de los casos, en cualquier festividad, ya sea católica, cristiana o sea, en este caso, con un origen pagano, pero disfrazado de lo que podríamos denominar como una fiesta ya popular, como es el Halloween, pues nos encontramos que en cualquiera de los casos lo que se hace es una extraña mezcolanza que se cumple y se rinde memoria a los muertos. Una cultura que para algunos dicen que es de consumo, propiciada y aprovechada por las oportunidades de hacer negocio, sin importar, y que Hollywood, las fiestas populares, ese Halloween ha influido para particularmente influir y a influenciar en la cultura actual. El Halloween hoy es, sobre todo, pues una fiesta de máscaras, disfraces, dulces, maquillajes y demás artículos necesarios para que, de alguna forma, sea un consumo del terror, donde se busca, en cierta forma, pues ese recuerdo a los difuntos, pero quizás en su lado más terrorífico. Así pues, en muchas ocasiones, cuando decimos que Halloween es una fiesta importada, y yo no lo celebro porque es una americanada más, que más de una persona lo ha dicho, y sin entrar en si es o no del gusto para la celebración de todas las personas, pues sí me atrevo a arrojar un poco de luz sobre esta festividad. Halloween, no, no es una fiesta importada, aunque sí llegó a Europa transformada en un viaje de ida y vuelta. Realmente es una deformación de la expresión inglesa Hallows Eve, que llega por vía escocesa y que significa lo que ya hemos indicado, la fiesta de todos los santos. Su origen no es norteamericano y sí, por contra, muy europeo, pues era una festividad que celebraban los antiguos celtas, que se llamaba Samhain, del pueblo irlandés antiguo, y que es un tipo de rito que ponía fin al verano y a la bondad del clima, así como a la luz, y que igualmente los británicos la conocían como Calan Gaeaf. Ambas se celebraban al finalizar la temporada de cosechas en la cultura celta, y era una especie de año nuevo celta tras el que comenzaba el tiempo de la oscuridad. Cuando llegaba el Samhain, los celtas creían que se abrían las puertas del otro lado, y los espíritus, buenos o malos, pasaban a nuestro mundo. Los buenos o familiares eran invitados por sus más cercanos en vida, y los malos eran alejados y ahuyentados. Por ello se usaban trajes y disfraces con el propósito de espantar a los malos espíritus, asemejándose a uno de ellos y así evitando ser dañado. Los celtas se extendieron también por España, en Galicia, donde había una destacada e importante colonia. El Samhain se preparaban los víveres y provisiones para personas y ganado de cara a pasar el duro invierno. Se encendía una hoguera en el hogar como luz y se arrojaban al fuego los huesos de los animales sacrificados buscando la protección. Se complementaba todo con la adivinación y el recuerdo a los fallecidos. En lugares como Asturias se celebraban cenas en las tumbas de los fallecidos, una forma de recordarlos y honrarlos. Y con la llegada del Imperio Romano se asimilaban algunas tradiciones. La fiesta de la cosecha tenía lugar entre los últimos días de octubre y primeros de noviembre, reinando la diosa de los árboles frutales, Pomona, pero que venía a ser el equivalente del Samhain. Con el cristianismo se trató de eliminar los cultos paganos y los papas Gregorio III, entre el año 731 y 741, y Gregorio IV, entre el 827 y 844, trataron de pisarla como una festividad católica con el Día de Todos los Santos, mudadas de fechas del 13 de mayo al 1 de noviembre. Y hasta ahí, la historia europea de Halloween. Pero en el año 1840 llega un momento crucial. En Irlanda se produce una terrible hambruna, en la que muchos mueren y otros emigran buscando una vida mejor, y lo hicieron a Estados Unidos y Canadá, donde hay importantes colonias irlandesas. Aquí es donde el culto celta se comienza a deformar cuando se mezcla con los antiguos ritos de los pueblos indígenas y de la tradición que tenían ya también, y la cultura de los habitantes de Nueva Ámsterdam. De alguna forma se comienzan a mezclar, se comienzan a deformar, se difunde la costumbre de tallar el jack o lantern, esa calabaza vaciada tallando una cara malévola y ubicando una vela en su interior, y se inspira la leyenda de Jack el Tacaño. En 1921 toma auge cuando se celebra un desfile especial de Halloween en Minnesota, y de ahí a otros estados del gigante norteamericano para ser conocida. Si bien no es hasta la década de los 70 y 80 del pasado siglo XX cuando toma peso específico en Europa y el famoso truco o trato se convierte en un habitual, sobre todo entre los más pequeños. En torno a su origen también hay que apuntar nuevos datos que arrojan luz sobre la fiesta de Halloween, porque como ya hemos comentado, sus raíces se hunden en los antiguos cultos y ritos celtas, druídicos, donde se rendían grandes cultos a la naturaleza, y que era una fiesta de origen ancestral, que los romanos también celebraron, aparte de con Pomona, con Feralia, que era el descanso y la paz de los muertos para los que se hacían sacrificios y ofrendas a los dioses paganos. Los viejos celtas, entre los druidas de Irlanda, Gales, Escocia, Galicia y norte de Francia, tenían esa festividad llamada el Samhain, en la cual pues los brujos, hechiceros y druidas creían que era la noche mágica en la que por unos instantes las puertas al mundo de los muertos se abrían y en ese momento cobraban mayor vitalidad y podían cruzar a este mundo de los vivos, aparecido como fantasmas y seres demoníacos que buscaban llevarse las almas de los vivos al otro lado. Así, para asustarlos, se preparaban grandes fogatas y se realizaban ofrendas y sacrificios para ahuyentarlos, ya que sólo de esa forma serían en paz sin hacer daño. Incluso se vaciaban nabos y se introducían dentro velas para servir de elementos protectores. Ello llevaría al vaciado de la característica calabaza de Halloween, que es también su origen. Se preparaban esas comidas especiales y se dejaban linternas, que eran esas frutas vaciadas, en las ventanas de las casas para que los espíritus pasaran de largo en busca de otro cuerpo al que poseer. Era una noche en la que la oscuridad lo tomaba todo y las almas vagaban por el mundo que pisaron estando vivos. Era una suerte de sortilegio que separaba la luz de la oscuridad, la primavera del invierno, el frío del calor, y que de alguna forma esa festividad del Día de Todos los Santos pues se convertiría en ese Halloween, y ese Halloween en ese Día de Todos los Santos. Es curioso porque al Halloween, al Hallows Eve, sigue el Día de Todos los Difuntos o Día de Todas las Almas, el 2 de noviembre, siendo las tres el Hearth of All Saints, el Day of All Saints y el Day of All Souls, el que se forma el trío llamado Hallowams, el cual es de gran popularidad entre los irlandeses. Es curioso también porque en la fiesta de Halloween se suelen contar historias de fantasmas, las ghost stories, que de alguna forma han servido para dar ese toque de terror en esta festividad. Las bromas con los seres del otro mundo, los disfraces y los bailes tradicionales también marcan una ruptura entre las tradiciones cristianas, que son las más populares, y el disfrute de todos los públicos con el pretexto de misterios, brujas, fantasmas, duendes, espíritus, y todos amparados en el toque bromista, acompañados de dulces, terroríficos disfraces y todo lo relacionado. Una fiesta muy popular en nuestros días para unos tiempos que cambian con mucho misterio. Es la fiesta de Halloween. Una fiesta para menores, para mayores y para todo aquel que quiere disfrutar de esta noche del truco o trato. Una fiesta que no es americana, aunque en América se transformó. Una fiesta que es europea y muy ancestral. Y que nunca debemos olvidar las raíces de nuestras tradiciones, aunque en este caso el cristianismo quisiera cambiarla y pese a ello, hoy día el Halloween sigue vivo. Los cristianos, con todo respeto, celebran también y honran a sus difuntos, y Halloween honra la vida en el otro lado, la vida de los seres espectrales y demoníacos. En cualquier caso, una excusa más para vivir el misterio y el terror. Imelda perdió a su marido en extrañas circunstancias. El pobre hombre desapareció sin dejar rastro mientras viajaba como representante de comercio por toda España. Y cuando Imelda creyó que no lo volvería a ver nunca, la policía le llamó para que identificara el cadáver, cosa que no pudo hacer porque el cuerpo que le enseñaron estaba completamente descompuesto. La autopsia no reveló gran cosa, y el caso se dio por cerrado. Pero Imelda sentía una opresión en el pecho que no la dejaba vivir. ¿Qué había pasado en realidad con su marido? ¿Por qué había desaparecido? ¿Con quién se había ido? ¿Cómo murió? ¿Por qué la había abandonado? Imelda no podía conformarse con su destino. Sobre todo porque su marido le había dado reiteradas muestras de amor y cariño. Pero había algo que a Imelda siempre le había llamado la atención, aunque no le había dado hasta entonces la mayor importancia. «No sé qué vas a hacer sin mí cuando me muera», le decía a menudo su marido, como bromeando pero con la cara triste. No sé qué vas a hacer sin mí. ¿Pero de qué hablas? Le comentaba Imelda sin tomarla en serio. ¿Es que piensas morirte pronto? Sí, muy pronto. No seas gafe, hombre, bromeaba Imelda. No te puedes morir hasta que no termines de pagar todas tus deudas. E Imelda se sentía abrumada al recordar esas charlas y más mal se sentía al recordar las últimas palabras de su marido. Me voy, cariño. ¿A dónde? Tengo que dar la vuelta a España. Ve con cuidado. Sí, no te preocupes. Ya he pagado todas mis deudas. ¿Qué? Que ya he pagado todas mis deudas. Y al decirlo, puso en marcha el automóvil y se fue agitando la mano. Imelda pasó a dormir teniendo pesadillas y presa de sus recuerdos. Fue en busca de brujas, de magos, de médiums, para encontrar una razón a todas las desgracias, pero no tuvo éxito. Todos los profesionales del más allá que visitó fueron un verdadero fiasco. Ninguno de ellos atinó en contestarle sus preguntas. Adivinaron algunas cosas, cierto, pero no daban ninguna respuesta al misterio. Amigos y familiares le aconsejaron sobre tal o cual adivino, sobre tal o cual vidente, pero el resultado era casi siempre el mismo. 3 o 4 pinceladas sobre su carácter, el del difunto marido, 3 o 4 frases sobre sus enfermedades y 3 o 4 vaticinios que nunca se cumplirían. Pero acerca de la muerte de su esposo, solo escuchó tonterías y deducciones totalmente equivocadas. Los médium, por regla general, se cernían más sobre tópicos en darle luz al muerto, de llevarlo al cielo, de darle amor, de limpiar el alma y demás sensiblerías por el estilo. Unos intentaban imitar la voz de su marido, sin conseguirlo nunca. Otros entraban en ridículos trances y contactaban con toda clase de seres celestiales. Otros intentaban sacarle el muerto de encima, y también el dinero. Un día, en una fiesta, unos conocidos suyos se pusieron a jugar a la ouija, con una curiosa invitada. Una chica que distaba mucho de parecer una bruja o una médium y que parecía tomarse a broma el mundo de los muertos. Imelda, al ver que todos los demás hacían preguntas sobre familiares y amigos fallecidos, se alejó lo más posible del grupo. Cuando empezó a escuchar a aquella chica atinando todas las preguntas que hacían, decidió que había llegado el momento de volver a casa. Ya había tenido bastante. De todas esas ridiculeces se había gastado dinero, tiempo, esfuerzo, dignidad. Y al final quedaban las historias de los muertos. Aquella chica desconocida no cobraba nada, solo estaba jugando. Y nada le hubiera costado preguntarle por su marido, pero además de todo no le gustaba el poco respeto con que trataba a los muertos. Cuando Imelda estaba despidiéndose de los anfitriones, la chica gritó desde el fondo. ¿Quién conoce por aquí a un tal Fernando Martínez Morales? E Imelda sintió que el alma le daba un vuelco. De pronto, se sintió víctima de una cruel broma y se puso a llorar. Los anfitriones intentaron consolarla y explicarle que nadie le estaba gastando ninguna broma, pero Imelda, en lugar de hacerles caso, se encaró con ellas y con la chica de la ouija. —¿Quién te ha dicho el nombre de mi marido? —Un espíritu que tengo amiguete en el más allá —respondió la chica. —¿Cómo te atreves a mencionar su nombre? Y la chica, sin inmutarse, le dijo, —Tú tienes un lugar debajo del pecho izquierdo, ¿verdad? Ella, sorprendida, dijo, ¿y qué? Sí. Y entonces la chica dijo, y tu marido siempre te decía, no sé qué vas a hacer de mí o sin mí cuando te muera. E Imelda se puso blanca mientras que la chica de la ouija insistía. Y lo último que te dijo fue, no te preocupes, que ya he pagado todas mis deudas, ¿verdad que sí? E Imelda seguía sin contestar, y la chica de la ouija dijo, pues bien, tu marido no está muerto. Fernando Martínez Morales vive en Sudamérica con otra mujer. Es rico y feliz. Raras veces se acuerda de ti. Pero, si quieres saberlo, dentro de 3 meses y 3 días volverá hasta ti para pedirte perdón, porque lo habrá perdido todo. Así como te traicionó, será traicionado. E Imelda durante 3 meses estuvo enferma, con fiebre, delirios, alucinaciones y todo tipo de terribles pesadillas que parecían imposibles. Se le aparecían fantasmas, oía gritos, escuchaba ruidos raros y se pasaba los días llorando. 3 meses y 1 día más tarde fue a visitar a un reputado jesuita, un exorcista en toda regla, que le riñó por haber jugado con la ouija. Le sacó, dijo, varios demonios y espíritus malignos que la habían contaminado y finalmente le aconsejó que aceptara la muerte de su marido.

Cuando el ejército empezó la evacuación, todos cogieron lo imprescindible para 3 o 4 días, que era lo primero que decían los soldados. A Emiliana, que así se llamaba la más pequeña de la familia, se le olvidó coger su muñeca preferida, de la que nunca se separaba. El padre intentó volverse por la muñeca, pero un soldado le advirtió que si se volvía, se quedaría allí para siempre, y desistió. Le prometió a su pequeña que en cuanto llegaran a su nuevo destino, le comprarían otra muñeca igual, pero claro, la pequeña quería su inseparable Amanda, como ella le llamaba. Esta muñeca apareció en la vida de esta familia casi de repente. La niña estaba jugando en un parque de estos con columpio, sola, y de repente se presentó delante de los padres con la muñeca. La madre le dijo que la guardaría unos días porque seguramente sería de alguna niña que la había dejado allí o se la había olvidado. Pasaron unos días, la madre preguntó y enseñó la muñeca a las demás familias y madres que solían frecuentar el parque a diario. Nadie recordó aquel juguete. Ellos sí recuerdan que desde que la misteriosa muñeca entró en su vida fue un poco diferente. La abuela, que ya era un poco quisquillosa debido a su edad, la había reñido bruscamente a la pequeña y tirado al suelo su muñeca. Al día siguiente, la abuela tuvo un fatídico accidente y falleció. Pero claro, ¿quién iba a sospechar de la indefensa muñeca, verdad? Al poco tiempo, fue un vecino el que pobre, él, y sin saberlo, le echó una reprimenda a la niña por ensuciar la escalera del bloque donde vivían. Esta misma tarde, el ascensor del bloque se desplomó. Su único ocupante, el señor Vladimir, fallecía en el acto. En los dos sucesos trágicos, la pequeña le dijo a su madre y a su hermana mayor que la muñeca le había dicho que lo merecían por haberle reñido, pero ellas no se dieron cuenta a la niña. Creyeron que esto eran cosas de una cría de 7 años y que su imaginación volaba. Como antes dijimos, la muñeca se había quedado en Pripyat, junto a todos los enseres de la familia y de miles de personas. Estaba a miles de kilómetros de distancia, y una tarde, que el padre venía a trabajar, se encontró a la pequeña jugando en el portal del bloque donde vivía, con la muñeca. Le preguntó, y la niña le dijo que había aparecido sola, que la muñeca había venido sola a buscarla, cosa que lo horrorizó, pero creyó que su esposa le hubiera comprado una muñeca igual. Y la cosa se quedó ahí. Al poco tiempo, fue el padre el que, después de encontrar las paredes nuevas del piso pintadas con rotuladores de colores, riñó mucho a la pequeña. Le pegó hasta un par de cates en el culo. Y poco después, el padre le resbalaba en el balcón de la vivienda, cayendo al vacío de una 7ª planta. La niña le dijo a la madre, después del funeral, que ya no quería la muñeca, porque ésta le había dicho que ella había matado a su papá por pegarle y reñirle. La madre parece que esta vez se toma en serio las palabras de su hija. Cogió la muñeca, se fue a un puente cercano por el que pasaban barcos, dirección al mar Báltico, y lanzó la muñeca desde lo alto del puente, sin percatarse que pasaba un gran velero de recreo por debajo, y en la cual cayó la muñeca. En el momento intentó llamar la atención desde el puente para que tirasen la muñeca al agua, pero vio con desesperación cómo una niña de la edad de su hija salió a la cubierta y la cogió. Cogió el nombre y la matrícula del barco. Se dirigió a la policía marítima y le dijo que era un asunto de vida o muerte, que por favor se pusieran en contacto con ese barco, que era muy importante. Ni los guardacostas, ni helicóptero, nadie fueron capaces de encontrar a los tripulantes. El barco apareció a la deriva, sin rastros en su interior, de ningún ser viviente ni de la muñeca, que desde ese momento se teme que llegue a alguna playa del mundo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. voz. El mensaje. Era mediados de otoño de 1992, y donde ocurre esta historia, se podría decir que en ese momento era una de las ciudades más importantes del mundo. Era la Expo 92 en Sevilla. Manuel y Lola, los padres de dos adolescentes de 15 y 12 años, habían quedado para pasar la tarde-noche en el recinto de la Expo 92, con unos compañeros de trabajo de Manuel y sus respectivas parejas. A eso de las 9 de la noche, dejaron preparada la cena a sus hijas. Les dieron sus últimos consejos de seguridad sobre el hogar, como cualquier padre hace antes de dejar a sus hijos solos en casa. Se despidieron y salieron dejando solas a Raquel y a Laura. Ellas se quedaron viendo la tele y cenando, pero pronto se aburrieron. Pensaron en hacer cosas que no podían haber hecho con sus padres allí. «Vamos a contar historias de miedo», dijo Raquel, la mayor de las hermanas. Laura le contestó con un «sí», bajito, casi sin abrir la boca. Empezó Raquel a contar la historia de una casa perdida en un bosque, cuando de momento se quedó callada y le dijo a su hermana: «Oye, ¿por qué no entramos en el cuarto de la guardilla?». Laura, la pequeña, se quedó mirando y le dijo: «¿Sabes que papá nos reñirá si se entera de que hemos entrado ahí?». Y a lo que Raquel le contestó: «¿Y quién se lo va a decir? ¿Tú?». Laura lo negó con movimientos de cabeza de izquierda a derecha. Raquel, cogiéndola de la mano, tiró de ella levantándola del sofá. Empezaron a subir las escaleras. Entraron en el dormitorio de los padres y fueron directamente a la mesita de noche, donde habían visto al padre guardar cientos de veces las llaves, en el segundo cajón. Las cogieron y siguieron subiendo hasta la planta superior, donde se encontraba esa puerta prohibida, a la que no dejaban sus progenitores ni subir los primeros escalones de ese último tramo. Abrieron la cerradura muy despacio, como si de algo terrible estuviera dormido al otro lado y no quisieran despertarlo. Empujaron la puerta en ese último tramo y se quedaron unos segundos mirando ese cuarto oscuro, tenebroso, con ese olor característico a cerrado, a humedad. Raquel agarró de la mano a Laura y entraron. Empezaron a mirar todas las cajas que había allí guardadas. Miraron montones de juguetes antiguos que pertenecían a los padres cuando eran pequeños. También había muebles viejos, llenos de polvo. Abrieron los cajones y todas las puertas rebuscando el no sé qué, o simplemente por matar la curiosidad de aquel sitio prohibido durante años. Laura se fijó que al final del cuarto había una cómoda antigua, con un espejo sucio, rajado por una de sus esquinas. Se dirigió hasta el mueble y empezó a abrir uno a uno los cajones. Se encontraban todos vacíos, y cuando llegó al último, encontró una caja de cartón cuadrada, muy vieja, llena de polvo. Se veía que llevaba allí muchos años. Llamó a su hermana y, enseñándole lo que había descubierto, se dispuso a guardarla. Su hermana Raquel la contuvo y le dijo: «Oh, espera, ábrela». Laura se la dio a su hermana y le dijo: «Yo no la abro». Raquel, cogiéndola, la destapó. Se encontró con una caja negra, como un cubo de Rubik, con figuras, símbolos extraños, en todo y cada uno de sus lados, y con un papel muy antiguo, como si fuera un pergamino amarillento, que decía: «No abrir bajo ningún concepto, o el mal y la mala suerte acompañará al que abra esta caja y a toda su familia». Raquel leyó aquella nota siniestra, se quedó mirando a su hermana, la cual le dijo con una voz que parecía no salirle del cuerpo del miedo que tenía: «Hermana, por favor, no la abra». A lo cual Raquel le contestó: «¿Pero vas a creer en estas cosas? Estos son todos tonterías. Seguro que es un juego de papá y mamá. Vamos a abrirla. Vamos a ver qué contiene dentro. Comenzó a zarandear la caja para ver si había algún tipo de ruido o algo en su interior. La examinó más a fondo y vio que en uno de sus lados contenía como una pestaña. La giró y aquella misteriosa caja se abrió de golpe, como si de un muelle estuviera en su interior. Al abrirse la caja de tal manera, asustó a Laura, que salió corriendo escaleras abajo. Raquel se quedó arriba llamándola. Escuchó un gran golpe por las escaleras y con la caja en la mano bajó corriendo detrás de su hermana. La vio tumbada en el descansillo de la escalera. Había resbalado y yacía inconsciente tumbada boca abajo. Raquel se paró corriendo al lado de su hermana. Intentó despertarla, pero no reaccionaba. En ese momento se abrió la puerta de la casa. Eran sus padres. Sin darse cuenta del tiempo que había pasado y habían estado ya varias horas en ese cuarto, dando tiempo a que volviesen sus padres. Raquel empezó a llamar a sus padres y a dar gritos pidiendo ayuda. Sus padres corrieron escaleras arriba en su busca. Quedaron petrificados cuando vieron a Laura tumbada inconsciente en el suelo y a Raquel con aquella oscura caja en sus manos al lado. No se atrevían ni a acercarse a sus hijas. El terror se vio en sus ojos y preguntaron a Raquel: ¿qué ha pasado? ¿Qué haces con eso en la mano? Ella intentó explicárselo, pero el padre, sin dejar de terminar de hablar a su hija, cogió a la pequeña y salió corriendo en busca del coche para llevar a Laura al hospital. Lola, la madre, se quedó en casa con Raquel y Manuel corrió a urgencias con la pequeña. Al día siguiente, Raquel recibió en su móvil, ese que le había regalado su madre poco antes en su cumpleaños, un mensaje de un número muy extraño. Al abrirlo, venía la foto de su hermana. Cuando se disponía a enseñársela a su madre, el teléfono fijo de la casa empezó a sonar. Era su padre. La madre cogió el teléfono y se derrumbó llorando en el sofá. Su pequeña Laura no había podido superar las heridas que había sufrido al caer por las escaleras. Había fallecido. Días después del entierro de su pequeña hermana y cuando ya se disponían poco a poco a ir rehaciendo su vida, Raquel llegó a su casa del colegio. Abrió la puerta y descubrió que no había nadie. Le extrañó, porque su madre siempre estaba en casa. Entró y escuchó su teléfono móvil sonar con el tono de mensaje. Miró y se le heló la sangre. Era otra vez aquel número extraño, el que le había mandado la foto de su hermana, el mismo día de su fallecimiento. Al abrir el mensaje esta vez, era una foto de sus padres. No sabía qué hacer. Un frío helado le recorrió toda su espalda. En ese momento, el sonido del timbre de la puerta la hizo dar un sobresalto. Abrió, y era su tía Leonor, con los ojos rojizos de haber llorado. Estaba acompañada por una pareja de guardia civil. Entraron y le explicaron que sus padres habían ido a esparcir las cenizas de su hermana a la playa, y que cuando venían de vuelta, habían tenido un terrible accidente. Habían fallecido en el acto. Raquel no se podía creer lo que estaba ocurriendo. Salió corriendo despavorida como alma que lleva al diablo, calle abajo. Tanto los dos guardias civiles como su tía salieron corriendo tras ella. Cuando llegó a la esquina de la avenida donde vivían, cruzó sin mirar. Y un camión que se acercaba al cruce, con su semáforo en verde, no pudo frenar a tiempo. Atropelló a Raquel. La llevaron urgentemente al hospital. Estaba muy grave. Y después de varias horas en el quirófano, el médico se acercó a dar la noticia que nadie quería haber escuchado. Hemos hecho todo lo posible, pero no hemos podido salvarla. Lo siento. Fueron las palabras del doctor a su tía. Cuando le dieron los objetos personales y la ropa que llevaba Raquel, su tía vio el teléfono móvil. Contenía un mensaje sin leer. Abrió el mensaje y vio que en la pantalla aparecía una foto de Raquel. Era como si alguien hubiese hecho esa foto

Cuando llevaban como 10 minutos sentada, algo le llamó la atención poderosamente. Era como un macuto, una bolsa de viaje flotando en el agua, y las olas iban empujándola hacia la orilla. Se levantaron, se dirigieron hacia aquel objeto y comprobaron que era una bolsa de deporte oscura con unas letras ya gastadas. No se podía adivinar lo que anteriormente habría puesto, y se veía que no estaba vacía. Algo se presumía en su interior. Noelia se introdujo hasta las rodillas en el agua y cogió por una de sus asas la bolsa. La sacó del agua y en un primer momento pensaron que podría ser de algún inmigrante. No era la primera vez que en aquellas costas gaditanas aparecían restos de ropa o de algún naufragio de inmigrantes intentando alcanzar nuestras costas. Depositó la bolsa al lado de su hermana y se disponían a abrirla cuando se miraron como esperando la aprobación. Susana la miró y le dijo: ¿La vas a abrir? A lo que le contestó Noelia: Sí, ¿por qué no? Abrió la bolsa y lo que encontraron fue un muñeco como hecho a mano, con la cara de demonio, un par de velas negras y una tabla de madera. Ya con la cremallera abierta y todos aquellos objetos a la vista, se volvieron a mirar y Susana, la pequeña, le dijo: A mí estas cosas me dan miedo, déjalas ahí, vámonos. A lo que Noelia le contestó: Tranquila, estas cosas y estos muñecos, ¿qué nos van a hacer? No nos pueden hacer daño, no va a pasar nada. Empezó a sacar las cosas de la bolsa y al darle la vuelta a la tabla de madera, se dio cuenta de que era una de esas famosas y mal llamadas juegos de la Ouija. Se quedó mirándola y le dijo a su hermana Susana, que se había apartado unos metros: Mira, es una Ouija, podemos hacerle preguntas. Susana, volviéndose, le contestó: Pero tú sabes jugar con eso, dicen que es muy peligroso. A lo que Noelia le dijo: El padre de David tiene una tienda esotérica aquí en el pueblo, podríamos ir y que nos diga cómo se juega. Cogieron la bolsa con la tabla dentro, las velas y ese muñeco extraño, y se dirigieron hacia la tienda del padre de su amigo. Al llegar, le pusieron la bolsa encima del mostrador y le dijeron que se lo habían encontrado en la playa flotando. Manuel, como se llamaba el padre de David, abrió aquella bolsa y echó un paso atrás. Les dijo: ¿Dónde habéis encontrado esto? Noelia le dijo que estaba flotando en la playa. El padre sacó la figurita de madera y la identificó como Abaddon, el rey de los demonios del infierno, también conocido como Apolión, y conocido como el ángel de la muerte, uno de los más poderosos demonios que se conocen. Después sacó las velas negras y vio que éstas habían sido encendidas. Debajo de la tabla de Ouija encontró una pequeña cartera marrón de piel y al abrirla quedó horrorizado. Había una foto de Susana y de Noelia en su interior. Se las enseñó a ella y les dijo: ¿Qué tipo de broma es esta? Pensando que ellas habrían colocado a esa cartera allí. Noelia, horrorizada, le dijo que no había visto en la vida esa carterita y que esa foto es la que ella tenía en la esquina del espejo de la cómoda de su cuarto. Noelia le dijo a Manuel que lo único que le gustaría es quedarse con aquella tabla Ouija y el máster, ese triángulo de madera con el que se interactúa en la Ouija. Salieron de la tienda de Manuel y cuando llegaron a su casa guardaron la tabla en su ropero. Noelia le dijo a su hermana que guardarían el secreto de lo que había pasado sin decírselo a nadie. Se fue directa a su cómoda y vio que la foto que había aparecido en el macuto ya no estaba donde ella misma la había colocado semanas antes. No comprendía cómo podía haber llegado allí su foto. Y cuando llegó la noche, cogió la tabla y el máster, buscó a su hermana. Las dos se encerraron en la habitación de Noelia y se dispusieron a hacerle preguntas a aquella tabla. Lo primero que preguntaron fue: ¿Quién eres? A lo que el máster parecía no reaccionar y no tuvieron respuesta. Siguió Susana con voz temblorosa diciendo: ¿Los conoces? El máster, en contacto con sus dedos, empezó a vibrar. Se movió unos milímetros y las dos se sorprendieron, porque en el fondo ninguna de las dos creía que eso de la Ouija fuera real. Entonces Noelia dijo: ¿Sabes quiénes somos? El máster se movió lentamente hacia el sí y después, una a una, fueron deletreando su nombre, Noelia. Y después empezó a deletrear la palabra muerte. Susana y Noelia se aterrorizaron, escondieron la tabla debajo de la cama, se fueron a dormir las dos juntas aquella noche. Por la mañana fueron a contárselo a Manuel, el hombre de la tienda, pero algo les sorprendió mucho cuando iban bajando la calle hacia esa tienda. Vieron que venía un coche fúnebre, seguido de una multitud de personas. Se pegaron hacia un lado de la acera para que pasaran y vieron a su amigo David, llorando junto a su madre detrás de aquel coche. Se acercaron corriendo hacia él y le preguntaron quién era, qué ha pasado. David solo les dijo que lo encontraron anoche muerto en la tienda. Se quedaron aterrorizadas, pegadas a un lado de la calle, y en el momento en que supieron que algo no iba bien, que eso seguro que estaba relacionado con aquel macuto que habían encontrado cuando habían terminado de pasar todo el grupo de aquellas personas acompañando en su último viaje a Manuel. En la acera de enfrente había un hombre de negro con una cara extraña, como si fuera de otro tiempo. Noelia se le quedó mirando y le dijo a su hermana: mira enfrente ese hombre de negro. La hermana le dijo: ¿a quién? Ella volvió a mirar y ese hombre seguía allí mirándola fijamente, pero parecía que nadie más podía verlo. Su hermana le volvió a contestar: ¿a quién tengo que mirar? Noelia vio claramente que solo ella podía ver a ese hombre. Cogió a su hermana de la mano y corrieron hacia su casa. Allí se volvieron a encerrar en su habitación. Cogieron la tabla de Ouija, cogió el máster y le dijo a su hermana: agáchate, tenemos que preguntarle qué quiere y por qué ha matado al padre de David. Pusieron sus dedos sobre el máster y Noelia preguntó: ¿por qué has matado al padre de David? Nada parecía inmutarse. De repente, un recipiente que tenían lleno de bolígrafos y rotuladores salió disparado y se estrelló al otro lado de la habitación. Susana salió corriendo de la habitación completamente en estado de pánico. Noelia quiso seguirla, pero la puerta se cerró de golpe delante de ella, impidiéndole el paso. Se volvió y vio reflejado en aquel espejo al hombre de negro que había visto en la calle. De momento, un frío helado inundó la habitación y en el espejo apareció la palabra Susana, escrita como por unos dedos invisibles en el vaho que se había formado. Comprendió que aquel monstruo quería ir a por su hermana pequeña y quiso salir de la habitación, pero viendo que era imposible, intentó salir por la ventana de su cuarto, queriendo descolgarse hasta un balcón inferior y así poder llegar a donde estaba ella antes de que sufriera algún daño. Pero resbaló y cayó, trayéndose con ella la hoja de cristal de la ventana y cercionándose el cuello en la caída. En la actualidad, la pequeña Susana se encuentra en tratamiento psicológico y todas las noches se despierta en estado de pánico, chillando y diciendo que aquel hombre de negro ha venido por ella. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Madre mía, ¿cómo llueve? Hemos hecho bien en quedarnos en la cabaña, ni loco se me hubiera ocurrido a mí coger el coche. La excursión se había prolongado demasiado. El error que cometieron en el desvío del camino les hizo dar un rodeo que hizo que la noche los cogiera en plena naturaleza. A ver, chicos, saca lo que tengan ahí para comer y medio comemos y nos vamos para la cama. Los jóvenes cenaron tranquilamente. No había demasiada comida, pero la suficiente como para saciar en parte su apetito. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Porque la noche no está como para pasear por ahí. Pues como los topicazos de las películas, hablar de cosas de miedo y esas cosas. Ni en broma, pasad esas cosas. Sí, sí, como las pelis americanas. Un grupo de adolescentes, una cabaña, la tormenta, nos falta la ouija y el asesino con el chubasquero amarillo. ¿Una ouija? ¡Qué tontería! Está claro que eso es mentira. Y el vaso lo mueve alguien, seguro. Oye, ¿y eso cómo se hace?

y sus psicofonías en sus investigaciones el que nos ponga el broche de oro a este programa especial de hoy. Les dejo con él. Que lo disfruten. Hola, soy Pedro Amorós y quiero invitarle a realizar un viaje a través de la historia de la Guerra Civil Española y los misterios que encerró. Durante el verano de 1937, las fuerzas republicanas al mando del general Pozas iniciaban una ofensiva con la que consiguieron ocupar Quinto, Codo y Mediana, amenazando la ciudad de Zaragoza. Después de un año de guerra civil intensa en España, los nacionales del general Franco se encontraban a punto de entrar en Santander, y la ofensiva republicana en Aragón pretendía impedir la pérdida de la plaza cántabra y del frente norte que aún se resistía. A finales de agosto, el avance de las tropas gubernamentales se encontró con un grave escollo: el pueblo de Belchite. Bien fortificado y con una guarnición nacionalista de unos 2.000 efectivos, resistieron hasta el asedio. Pero bombardeos y asaltos constantes acabaron con las tenues defensas que solo resistieron hasta el 6 de septiembre de 1937. Belchite quedó completamente arrasado y se calcula que los muertos en la batalla fueron más de 6.000. El general Franco decidió, entre otras cosas, dejarlo en su estado para que los españoles pudieran recordar lo que fue el producto de una guerra. Hoy, años después, muchos investigadores sobre lo paranormal centran su atención sobre las ruinas de un pueblo al que solo le falta hablar. Iglesias, jardines, casas, colegios e incluso un cementerio están llenos del alma de los antiguos habitantes, y quizás esto es lo que atrae la atención de esos buscadores del misterio. Este tipo de lugares son idóneos para las investigaciones parapsicológicas, por la tranquilidad y la soledad que nos permiten realizar los experimentos sin ser molestados, y desde luego por la gran cantidad de impregnación psíquica que hipotéticamente puede residir entre sus calles. En el campo de las psicofonías hemos sido algunos los investigadores que pasamos bastante tiempo captando el silencio de Belchite y entresacando esos susurros que ponen de manifiesto voces paranormales. Con el mayor de los cuidados, desde el punto de vista técnico, colocamos nuestros aparatos en los lugares más protegidos de voces externas y siempre utilizamos varios sistemas de grabación con el fin de corroborar que lo obtenido fuera realmente una auténtica psicofonía. El 27 de febrero de 1999 me trasladé junto con un equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas hasta Belchite, con la intención de realizar unas investigaciones en aquel lugar. Atravesamos la entrada principal por el Arco de la Villa y cruzamos la calle Mayor hasta desembocar en el convento de San Agustín, lugar que iba a ser objeto de nuestras primeras investigaciones. Instalamos los equipos y permanecimos a la espera durante varias horas. En esta psicofonía se puede oír nuestra voz preguntando o pidiendo que nos dieran un mensaje desde el otro lado. Como respuesta, se puede escuchar una voz que dice: Él vendrá. Me gustaría recibir algún contacto desde ese otro lado. y tras unos segundos de silencio, podemos escuchar otra voz distinta y mucho más gutural diciendo: no se vacía. Durante el transcurso del experimento, muchos de los investigadores que allí estábamos planteamos nuestras dudas y preguntas. Ángel Briongos, el coordinador del SEIP en Zaragoza, decidió preguntar acerca de quién fue el traidor, ese Judas que posiblemente pudiera haber provocado aquella guerra. Aún sin saber su significado, la respuesta fue muy clara: ti. Una de las cosas que normalmente se suele hacer es permanecer a la escucha y en total silencio durante cierto tiempo, mientras que los aparatos de grabación registran el sonido. Cuando rebobinamos nuestras cintas, nos percatamos de que en una de ellas había quedado registrada una psicofonía. Una voz dice: vete de aquí. Con el fin de recabar la mayor cantidad de datos, muchas veces se realizan preguntas de diversa índole. Normalmente, solemos ir acompañados de una serie de cuestionarios donde se refleja todo tipo de cuestiones relativas a diversos temas. Sin embargo, ocasionalmente, el investigador suele saltar este tipo de preguntas para satisfacer su curiosidad. Este fue el caso de la siguiente psicofonía. Ángel Briongos preguntó acerca de un investigador actual. Una voz le dice susurrante: vive en pecado este hombre. A veces el investigador se encuentra con sorpresas añadidas. Habíamos trasladado nuestro equipo de investigación hasta la iglesia de San Martín y allí, una vez instalados los micrófonos, decidimos grabar durante cierto tiempo. En un momento, guardamos silencio y casualmente se escucharon las campanadas de la torre del reloj vecina del pueblo del Belchite Nuevo. Hemos decidido dejarles este fragmento de grabación íntegro. Se escuchan las 12 campanadas en la lejanía y después nuestro compañero Javier García Blanco hace un pequeño comentario diciendo: 12. Se escucha susurrante. Nada más terminar este comentario, una voz psicofónica dice: paren el reloj. Hace ya algunos años, el investigador Carlos Vodanich realizó unas grabaciones muy curiosas en Belchite. Este afirmaba que había conseguido rescatar de entre el silencio los sonidos de los bombardeos antiguos que esta ciudad sostuvo. En la grabación se escuchaban aviones, bombas y demás. En nuestro caso, se dio una coincidencia enorme. De todos es conocido que en el mundo de los sueños muchas veces se relacionan cosas que ocurren en el propio sueño con la realidad, de forma que si oímos un timbre, posiblemente lo podríamos asociar a un teléfono. Esto es posible que se dé en el campo de las psicofonías, y sobre todo en la grabación que se va a escuchar a continuación. Grabamos un par de minutos en pleno silencio, y cuando rebobinamos pudimos escuchar como el sonido de uno de los antiguos aviones Mosca que bombardearon la ciudad de Belchite en aproximación y luego hacer un picado e incluso se podría distinguir el silbido de la bomba que hace al caer, asociándose uno de los golpes producidos durante el momento de la grabación con el explotar de la bomba. Todos sabemos que las psicofonías son complejas de escuchar. Hace falta tener el oído bastante entrenado para poder distinguir cierto tipo de voces. Durante una de mis investigaciones, pude grabar un fragmento sonoro muy interesante. Aunque se escucha con cierta dificultad, puede oírse si se presta la suficiente atención. Al principio, se escucha una voz de hombre diciendo algo similar a "jamás terminé". Transcurren unos segundos y se puede identificar otra voz que parece decir: "es mi salvación". Nada más terminar, se escucha otra voz distinta que dice: "fusiladle". Y luego se escucha como el sonido de unos disparos. Y ahora escuchemos todo el fragmento sonoro conjunto. Lamentablemente, no todas las psicofonías son igual de claras. Pero en esta ocasión vamos a escuchar una inclusión donde planteamos una pregunta relativa a que si las voces sabían quiénes éramos. Como resultado, una voz dice: "Pedro". A pesar de ser una voz no muy fuerte, es muy importante que una psicofonía se refiera al investigador en primera persona. El hecho de que una voz pueda decir nuestro nombre implica cierta inteligencia. Y esta inteligencia es a lo que nosotros nos referimos cuando estamos intentando hacer alusión a este tipo de energías o seres invisibles de forma inteligente. Una de las hipótesis que se plantea en torno a las psicofonías es que los sonidos, de alguna forma todavía desconocida, permanezcan rebotando en un ambiente o bien impregnados en los lugares y en los materiales de construcción. Vamos a plantear ahora una psicofonía que podría darnos un eco de lo que esto llegaría a significar. Instalamos nuestros equipos justo debajo de la torre de la iglesia de San Martín. Una vez allí y dispuesto todo lo necesario, comenzamos la grabación, que tuvo lugar durante un par de minutos. Al transcurrir este tiempo, rebobinamos y escuchamos, y pudimos oír un sonido muy característico, similar a una campana. Muchas de las cuestiones que los investigadores plantean acerca del mundo de las psicofonías es quién las produce. Supuestamente vendrían del mundo de los difuntos, pero lo cierto es que se sabe bien poco y no se podría afirmar nada. De hecho, las preguntas que van encaminadas hacia este tema siempre tienen contestaciones muy curiosas. En este caso, preguntamos si eran los difuntos que cayeron en la guerra los que nos contestaban. La voz dice concretamente: "no hay más que una vida". Los micrófonos direccionales de alta sensibilidad nos proporcionan un espectro auditivo más amplio y de mayor claridad. Con el uso de los mismos, las psicofonías suelen aparecer un poco más claras, a pesar de tener siempre la misma información. Utilizando uno de estos micrófonos, obtuvimos una curiosa psicofonía estando situados en el cementerio de Belchite. Muerte. No hay que olvidar que las psicofonías se recogen en el ruido de fondo de las grabaciones. Y cuando en total silencio se graba una voz, hay que prestarle atención, por débil que ésta sea. En ocasiones, las voces más débiles resultan las más interesantes por su contenido. Es posible que una voz muy fuerte pueda decirnos algo que no tenga absolutamente nada que ver con la pregunta que hemos realizado. Sin embargo, si ante una pregunta recibimos una respuesta coherente, aunque la psicofonía sea pobre, debemos tenerla muy en cuenta. Nos situamos en la torre del reloj frente a la cruz de hierro. Realizamos una pregunta muy concreta. ¿Tenéis que decirnos algo? Una voz dice: colgales. Tras consultar a un filólogo, nos dijo que la expresión colgales tenía un significado de colgar o ahorcar y que era muy utilizada en la zona de Asturias y concretamente en algunos lugares de Aragón. Otra característica muy curiosa de las voces es la indiferencia. Esto significa que en muchas ocasiones las voces nos responden coherentemente a las preguntas que planteamos. Sin embargo, en otras no nos hacen ni el menor de los casos, es decir, nos dicen lo que quieren. Y este es el caso concreto de la psicofonía que vamos a escuchar. En un momento se realizó una pregunta acerca de su existencia. Las voces nos dicen claramente: la bicicleta. Una de las hipótesis de las psicofonías es que puedan pertenecer a los seres difuntos. Supuestamente, si tomamos esto como válido, tendríamos que pensar que ellos también echan cosas de menos. Lógicamente, en nuestros tiempos, echaríamos de menos ciertas cosas materiales, como pudieran ser una casa, un coche o cualquier otra cosa. Quizás, en aquel entonces, se podría echar de menos una bicicleta. La causa por la que Belchite está abandonado, evidentemente, fue por la Guerra Civil. Y quizás muchas de las respuestas psicofónicas a nuestras preguntas tengan que ver con una situación de guerra, melancolía, tristeza o de muerte. Y quién sabe si en aquel 6 de septiembre de 1937, momento en el que fue tomado Belchite, la primera palabra que sonase fuera: rendiros. Es normal que se piense que la rendición a nadie le guste, pero quizás lo más lógico hubiera sido rendirse ante la posibilidad de una masacre como la que allí se hizo. Por ello, quiero hacer especial hincapié en esta psicofonía. Yo pienso que las voces que están cargadas de un gran impacto emocional tienen una gran fuerza característica. Observemos esta grabación, en la que se puede escuchar con toda claridad la palabra rendiros ante el planteamiento de si podíamos ayudarles en algo. Rendiros. Una de las frases más populares durante el gobierno del general Franco fue pueblo español. Era la forma con la que éste incentivaba a sus ejércitos y a su gente para ganarse su confianza, referirse directamente a su pueblo, al pueblo español. En esta psicofonía que vamos a pasar a continuación, se escucha con cierta dificultad esta frase. Debemos de prestar una especial atención a esta psicofonía, primero porque se trata de una voz débil y luego porque podría ser muy característica. No queremos decir que se trate de la voz del general Franco, pero sí que guarda una estrecha relación con el lugar, con el entorno y con la época. Pueblo español. Desde luego, las fechas más importantes para el pueblo de Belchite debieron ser los años 30, quizás por su esplendor y desde luego por su desastre, desgracia y desaparición. Preguntamos si tenían algo que decirnos, algo importante, y en el silencio una voz quedó grabada y nos dice: 1933. Se grabó una inclusión muy curiosa. En un principio identificamos una voz que parecía decir «estoy acusado o soy acusado». Sin embargo, después de haber examinado la grabación minuciosamente y haberla escuchado repetidas veces, comprendemos más claro «estoy asustado». Durante ese periodo de grabación obtuvimos algunas inclusiones muy interesantes. Algunas no son audibles porque les falta claridad y potencia. Sin embargo, hay otras que, a pesar de no ser las mejores, sí que se pueden comprender. Concretamente, esta que exponemos a continuación nos dice: «Sois asesinos». Dicen los que lo saben que a las entidades productoras de las psicofonías les hace falta luz. Quizás sea este matiz lo que pueda hacer evolucionar a una energía, o quizás no, quién sabe, son todo hipótesis. Pero lo cierto es que cuando preguntamos qué es lo que necesitáis de nuestro mundo, una respuesta fue muy contundente: la luz. En el mundo de las psicofonías, el investigador de vez en cuando se lleva ciertas sorpresas. A veces nos insultan, a veces nos tiran de los lugares, e incluso a veces se meten con nosotros en primera persona. En esta ocasión, una voz nos manda callar. Se escucharán nuestras voces de fondo mientras nos alejábamos del magnetofón, y casi al final de la grabación, en un momento, la voz dice: «¡Cállate!». A través de la historia de la humanidad y siguiendo la evolución de las distintas culturas, los conflictos bélicos siempre han generado una especial sensibilidad y atención por parte del ser humano, ya que en ellos muere mucha gente inocente y posiblemente amigos, conocidos o familiares. Y si se recuerda la batalla donde sucumbieron, como es lógico, mucho más se recuerda el emplazamiento donde ésta tuvo lugar. Pero desde un punto de vista trascendental, es muy posible que la cosa sea algo distinta. A pesar de movernos en un universo de amplias hipótesis, el hecho de que las almas de los combatientes queden atrapadas en una dimensión intermedia entre nuestro mundo y el más allá ha planteado a muchos escritores, filósofos e investigadores la posibilidad de que en dichos lugares donde se terciaron estas sangrientas batallas pueda quedar de una forma residual una energía anímica o alma que perdure y que en ocasiones, cuando se dan las condiciones propicias para ello, se exteriorice y pueda manifestarse en forma de susurros, lamentos incluso de los sonidos que envolvieron el entorno durante la guerra. Pero desde un punto de vista científico, y concretamente desde la física, resultaría hartamente imposible que los sonidos queden atrapados en el tiempo e incluso en algún lugar en concreto. Para ello, las condiciones deberían ser tan severas y estrictas que no existiría en el mundo material que produjese el rebote o resonancia sonora que no desvirtuase físicamente las características del sonido. Sin embargo, tenemos constancia de multitud de testimonios fiables y comprobados que nos dicen haber grabado y escuchado tales sonidos e incluso algunos que hayan podido ser testigos de sus grabaciones en magnetofón y en otros medios posibles en forma de psicofonías. Gritos, caballos, espadas, disparos y demás ambientes de guerra podrían haber perfectamente quedado allí, atrapados en el tiempo, de una forma que todavía no comprendemos física y lógicamente. Lugares como los arqueros de Mons, donde todavía dicen algunos que se pueden escuchar estos ruidos, los colosos de Memnón en el Valle de los Reyes, el campo de concentración de Auschwitz, donde fueron grabadas escenas impresionantes y que nunca salieron a la luz. Y en nuestro propio país podríamos destacar lugares como el Castillo de Almansa, donde se afirma que se escuchan los ecos de la gran batalla que acaeció en este lugar. Otros lugares, incluso como el Valle de Castalla. ¿Será acaso Belchite uno de estos emplazamientos? Quizás la respuesta nos la dé este aliado que siempre está ahí, el tiempo. Mientras tanto, esperaremos e iremos investigando por si en el silencio escuchamos algún susurro. Y como siempre me gusta decir, saquen ustedes sus propias conclusiones. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.